más personas puedan conocer lo que es el deporte con parálisis cerebral y sobre todo en el alto rendimiento. ¿Cómo te llevó esta posibilidad de ser entrenador tanto de la selección mayor de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral como también de la selección juvenil? Bueno, la verdad que no te escuché muy bien, se te escucha un poquito cortado. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cómo te llegó la chance de ser entrenador tanto? Ah, bien. Mira, la chance, bueno, yo fui deportista paralímpico, fui jugador, exjugador de fútbol 7 de parálisis cerebral, y bueno, Marcelo Sánchez, que es el técnico hoy, bueno, presentó el proyecto en el 2018, en el cual nos sumó a Omar Arreguito, también otro exjugador, a mí. Él sigue siendo el director técnico, y después tenemos un preparador físico y un ayudante y un kinesiólogo, Silvio Falcón y Federico Gasso. Así que bueno, la chance llegó a través de eso, de conocernos hace muchos años con Marcelo, y bueno, y habernos formado también como técnicos, eso nos dio una chance también. Bueno, y el hecho de salir campeón en los Panamericanos, ¿qué significa para ustedes con una selección que es juvenil y que costó mucho armarla, Claudio? Bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros, primero, como te decía antes, haber sido ex deportistas, entendemos lo que significa, entendemos la emoción de ellos, sobre todo porque era su primer torneo internacional, la primera vez que se ponían la camiseta argentina, que nosotros bien sabemos que estando lejos, escuchando el himno, la familia atrás, así que bueno, es muchas emociones y la verdad verlo reflejado con estos chicos, que como decís vos, nos costó armar el equipo porque empezamos el año pasado, debido a la pandemia y algunos otros problemas más que tuvimos, que armar el equipo el año pasado, y bueno, la verdad que es un orgullo que tan rápido se puedan asimilar algunas ideas. Los chicos son inteligentes y la verdad que le pusieron todas las ganas y bueno, lograron este título que para nosotros es importantísimo. Como hace un par de días escuchaba una nota que hizo Marcelo Sánchez justamente y decía que eso que lograron no era el objetivo, sino que era otro el objetivo, que los chicos empiecen a salir, tengan roce internacional, ¿es verdad? ¿Cómo Juan? Se escucha entrecortado. Bien, te decía que hace un par de días escuchaba una nota que también hizo Marcelo Sánchez para otra emisora que decía que ese no era el objetivo puntual lo que lograron, sino que el objetivo era que los chicos empiecen a tener roce internacional. Sí, exactamente. Nosotros la verdad que digamos, más allá del logro y más allá de salir campeón, la idea era que tengan roce internacional, como decís, que empiecen a vivir lo que es jugar internacionalmente, porque también la idea es que de este grupo suban también 2, 3, 4 los que estaban más capacitados para poder también sumar jugadores a la mayor, que es nuestra idea, es no solamente la competencia y ganar, sino también poder formar, poder lograr que se haga un buen desarrollo del deporte, que podamos llegar a distintos puntos del país y que cada vez tengamos planteles más grandes. Bien. es importante no tener tantos jugadores de Buenos Aires, sino que sea una selección más federal, porque creo, si no me falla la memoria, que para este juego Panamericano no llevaron nadie de Buenos Aires, sino que llevaron gente del interior. Sí, tenés un poco de razón en lo que decís. Esta fue una selección bastante federal. La verdad que la mayoría de los chicos eran de La Rioja, eran algunos del partido de la Costa, otros de Jujuy. Así que la verdad que había dos chicos acá de Santa Fe también. Así que un poco nos sirvió también esto de hacer campus en distintos lugares y la verdad que logramos tener jugadores de todos los puntos del país. Y es un poco eso, de llegar a todos lados y que la gente también entienda y conozca de que hay mucha gente que no sabe que puede competir, que puede, además de hacer un deporte que hace bien a la salud, también competir, y que pueda llegar esto a toda la gente, que la verdad que sirve tanto para la gente como para nosotros para tener cada vez, como decía antes, un plantel más largo. Bien, cuando ustedes vieron el festejo de los chicos, ¿se sienten como que su trabajo está bien hecho por lo que lograron y por cómo festejaron los chicos? Sí, la verdad que tanto como festejaron, nosotros ya empezamos a ver más que nuestro trabajo es la satisfacción de verlos cómo disfrutaban y cómo tomaron todo esto con seriedad, el orgullo que ellos tenían cuando cantaban el himno ya desde el primer partido, ver justo en una de las filmaciones de para deportes, verlos cómo cantaban el himno, ya veíamos que estaban compenetradísimos y bueno, eso nos daba la sensación de que ellos estaban en sintonía con nosotros y que estábamos todos tirando por el mismo lado, así que la verdad que le agradecemos a los jugadores haber sentido la camiseta y haber jugado como jugaron. Como hay que recalcar que ustedes también son entrenadores junto con Marcelo de la selección mayor. ¿Cómo está la selección mayor? ¿Cómo, Juan? ¿Cómo? Hay que destacar que ustedes también entrenan a la selección mayor de fútbol. Sí, ah, sí, también. Sí. Y te quería preguntar justamente cómo está la selección mayor. Bien, como decís, nosotros estamos tanto con la juvenil como con la mayor. Y la verdad que con la mayor veníamos entrenando a la par de la juvenil, en muchos de los entrenamientos los hicimos en conjunto, porque teníamos este objetivo, pero no podemos descuidar el Panamericano de noviembre, que es con la mayor, y bueno, la verdad que vienen entrenando muy bien, incluso nosotros estando en Bogotá, la selección mayor se concentró igual acá con el profesor con el preparador físico. Así que siguió entrenando desde la parte física, incluso estos días que nosotros no estuvimos. Así que bueno, la selección mayor sigue entrenando con todo para en vistas a esto, a noviembre, que buscamos estar ahí en el podio. En noviembre, ¿ya saben algo del grupo que van a tener? ¿Ya tienen información de algo? No, la verdad que todavía no tenemos muchas novedades del grupo y todo eso, del grupo de cómo va a ser. Pero bueno, después lo que sí tenemos en claro es que tenemos que estar ahí entre los dos primeros. Y Tendríamos que estar entre los tres primeros, pero nuestra idea es llegar a la final, así que bueno, preparando todo para eso. Eso nos ayudaría a ser más apoyados como el fútbol 7 merece. ¿Cómo, Juan? Eso nos ayudaría a ser más apoyados como el fútbol 7 merece. Sí, la verdad que sí, la verdad que nos sentimos, la verdad que está, la verdad que se vio ahí en los Juegos Panamericanos Juveniles esto del apoyo tanto del Comité Paralímpico, de FADEPAC, de los dirigentes, no solamente con el fútbol 7, sino también con todos los deportes. Porque la verdad que nos fue bien a todos los deportes, los cuatro, por ejemplo, que tiene FADEPAC, y la verdad que tiene que ver también con que se viene trabajando muy bien desde lo dirigencial y desde el apoyo tanto desde la federación como de FADEPAC como el Comité Paralímpico. Bien, ¿se viene alguna concentración justamente con la mayor, sabiendo que ya están acá en Argentina y demás? Sí, con la mayor ahora tenemos concentración en julio, sí. Porque ahora, bueno, íbamos a hacer una hora a fin de mes, pero bueno, estamos muy cerca para conseguir los traslados, los pasajes para los jugadores, pero lo vamos a pasar para los primeros días de julio, así que bueno, ya empezando, como decíamos, con vistas a eso, a noviembre. Así que bueno, estamos, ya seguramente será en el Senar o en el Senade, pero bueno, la idea es tratar de concentrar lo antes posible. Próximos pasos de la selección juvenil, Claudio. Próximos juegos, ¿me preguntaste? Pasos que tiene la selección juvenil, lo próximo. Ah, bien. Bueno, con la juvenil, bueno, por ahora no tenemos otro objetivo. Calculo que habrá un torneo quizás el año que viene, pero por ahora no. Y los objetivos de la juvenil es, como decíamos, formarlos, seguir formando, que sean una reserva para la primera, y que nuestro objetivo es que la mayoría de los juveniles, los máximos que puedan, pasen a la mayor. Carmen. Muy bien, Claudio, te queríamos agradecer por tomarte el tiempo en terreno de juego para hablar sobre este deporte, que es un gran logro que hayan conseguido esta victoria con la juvenil y que esperamos que se pueda replicar con la mayor y que también pueda llegar a todos los oyentes este gran deporte que siempre debe tener, como todo deporte, reconocimiento y que nos gusta tenerlo en terreno de juego. Bueno, la verdad que muchas gracias, la verdad que como siempre digo, para nosotros sí es importantísimo, como decís vos, que le llegue a toda la gente, porque hay muchas personas, muchas familias que tienen algún hijo con discapacidad y que a lo mejor no saben a dónde llevarlo, y ustedes nos ayudan a que esto llegue, así que mi agradecimiento, tanto mío como de todo el cuerpo técnico y de los jugadores, es de que nos ayuden en esto, en el desarrollo, en la difusión, y que más familias tengan la posibilidad de que su hijo pueda hacer deporte. Así es, Claudio, muchas gracias por tomar el tiempo, un placer para nosotros, y así pasó. Gracias. Claudio Conti, gracias. Nos quedamos con Juani. Ahí pasaba Claudio Conte, que para lo que él decía, ¿no? Primera vez que pudieron armar esta selección juvenil, que bien le preguntaba yo, que ese no era el objetivo que tenían cuando la armaron, sino era formarlo. Pero eso vino como un mimo, como quien dice. Muy bien, Juan, y muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, obviamente, en esta columna de Deporte Adaptado que tenés todos los jueves. Y nos vemos la próxima semana. Como bien decías, la verdad que es un gran logro lo que se ha conseguido en esta selección de fútbol 7 de parálisis cerebral. Así que muchísimas gracias por haberlo traído y será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazo grande para todos. Gran fin de semana. Igualmente, Juan, y muchísimas gracias. Así pasaba entonces Juan Bautista Ricci, nuestro columnista de Deporte Adaptado, que traemos como cada jueves para traer un poquito lo que tiene que ver con todo el deporte, tanto local como nacional, en este caso.